¿Quieres estar enterado del ocio de nuestra ciudad? 48 horas Badajoz, con Luis Raúl Granjo y Leonor Real. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a 48 horas Badajoz. Por si aún no te has enterado, cada semana te traemos todo lo mejor para el fin de semana: conciertos, teatro, actividades culturales y muchas opciones más para sacarle todo el jugo a tu fin de semana en la ciudad. Como siempre, de la mano de una servidora, Leonor Real, y gracias también a la técnica de Samuel Hernández, como no también de mi compañero de cabina, Raúl Granjo. Buenas tardes, de nuevo vamos a informaros de todo el ocio de la ciudad. Este fin de semana viene bien cargadito de opciones para todos los públicos. Os recordamos que podéis encontrarnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Y como no, en nuestra página web www.48horasbadajoz.com. Importante para tener a mano toda esta información en nuestro móvil o nuestra tablet. Descargar la revista y así podréis acceder a todo el contenido. Revista que es diseñada e ideada por Nicolás Lavado y que hay que tener todo el fin de semana a mano. No nos extendemos más y vamos con la agenda del fin de semana. ¡Comenzamos! Viernes. Desde ayer y hasta el día 16 de mayo puedes disfrutar de la exposición de pinturas Entre lienzos, de Rogelio García Vázquez. Sus obras se exponen en el edificio Siglo XXI de Caja Badajoz, situado justo al lado del Puente Real. Si eres amante del arte pictórico extremeño, puedes visitar la exposición en el horario habitual del edificio, de 19 a 21 horas. Para todos los amantes del tango, tienen la oportunidad de aprender este elegante baile desde cero. Para ello, solo tienes que dirigirte a la sala La Plaza los primeros viernes de cada mes a partir de hoy mismo. Comienzan así las actividades del tangacho del Tango Club. A las 20 horas comienza la clase de tango de iniciación, a las 21 horas de nivel intermedio y a las 22 horas una milonga con música en vivo. El precio bien económico: 6 euros si asistes a una clase, 6 euros si solo te interesa ver el show con una consumición incluida y 10 euros si te decides para asistir a la clase y al show, también con consumición incluida. Para más información puedes contactar con el Club de Tango en tangachobadajoz@gmail.com. Patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, Concejalía de Cultura y organizado por la Asociación de Arte Flamenco de Badajoz, hoy a las 20:30 horas, en las antiguas casas consistoriales y dentro del ciclo flamenco en la Plaza Alta, una nueva actuación con los artistas de nuestra tierra, Chique de Quintana al cante y Francisco Pinto al toque. La entrada es libre hasta completar aforo. Más música, pero de diferente estilo. También tiene lugar hoy en el edificio Siglo XXI de Caja Badajoz el concierto del dúo Ágora, un dúo formado por el violinista Miguel Ángel Corral y el pianista Luis Gordillo. La actuación dará comienzo a las 20:30 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo. Vamos con más cultura. Por primera vez en Badajoz, María Bote presenta la exposición fotográfica Flashes de mí. Tras recorrer Extremadura y algunas ciudades españolas, esta joven almendralejense tiene una marcada trayectoria en concursos y exposiciones colectivas. La exposición trata de una muestra fotográfica en la que se puede ver la trayectoria de esta joven artista desde sus inicios hasta la actualidad. Actualmente sigue trabajando en la serie Rompiendo Barreras, en la que nos muestra su diferente visión del mundo, que no dejará indiferente a nadie. Su inauguración está prevista a partir de las 21:30 horas en el Café Bar La Galería. Se podrá visitar hasta el día 16 de mayo. Otra buena noticia para los flamencos en Badajoz, y es que la taberna pacense La Parrala viene a sumarse a los diversos locales hosteleros de la ciudad que desde algún tiempo vienen ofreciendo atractivas veladas flamencas al calor de una buena cocina y de una más que variada bodega. Así que hoy tiene lugar la séptima edición de sus Viernes Flamencos, y con este cartel, Paquillo, el Levita al cante y el Nene al toque. La actuación comenzará sobre las 22 horas y la entrada es libre. Y como colofón e ir abriendo boca para el fiestón del sábado, Wyoming y los Insolventes darán un concierto esta noche en la Sala Mercantil. Empezará a partir de las 23 horas y las entradas tienen un coste de 12 euros anticipada y 14 euros en taquilla. Sábado. Debido a la gran acogida de las visitas guiadas de la Concejalía de Turismo, este sábado tienes una nueva oportunidad de conocer los lugares históricos de Badajoz. Partiendo de las Casas Mudéjares, se recorre la Alcazaba y se irán explicando los tramos recientemente rehabilitados. En el recorrido de la muralla se esconden curiosidades históricas y arquitectónicas, así como nuevos elementos descubiertos en los últimos estudios arqueológicos que acercan a los asistentes. Se inicia en la Concejalía de Turismo a partir de las 10:30 horas. Y a partir de las 16 horas comienza la locura en Badajoz. Es la hora oficial de inicio de la fiesta de los Palomos, organizada por la Fundación Triángulo para reivindicar los derechos de los homosexuales debido a unas desafortunadas declaraciones del exalcalde de la ciudad, Miguel Celdrán. Grandes actividades y conciertos en la Plaza Alta de la ciudad que prevén reunir a más de 12.000 personas. Entre esas actividades se incluye el concierto de la extremeña Bebe, que vendrá acompañada por la caravana de palomos procedentes de diversos puntos del país. Además, toda la velada estará amenizada por espectáculos de drags y performance. La diversión está asegurada. A las 17 horas comenzará oficialmente en la ermita de Nuestra Señora de Bótoa la romería pacense. En el acto se oficiará una misa en la que actuará el grupo de la ciudad Renacer. Y si lo que quieres es otro plan alternativo, el Teatro López de Ayala nos trae la obra La sombra del Tenorio. Es una de las obras más conocidas y celebradas de José Luis Alonso de Santos, una pieza teatral ya un hito en los escenarios españoles que va a cumplir el 20 aniversario de su exitosa temporada en el Teatro María Guerrero de Madrid. El autor es un referente de la dramaturgia española de los últimos 30 años, premiado con galardones de la talla del Tirso de Molina, el Nacional de Teatro y el Castilla y León de las Letras, habiendo contado en su andadura profesional además de una veintena de estrenos de obra propia con la Cátedra de Escritura Dramática de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y la dirección de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. La representación comienza a las 21 horas y las entradas tienen un precio de 12 euros butaca de patio y 10 en anfiteatro. Si te agobias en el centro con esas 12.000 personas asistentes a Los Palomos, tienes otra fiesta en Metro Coffee Dreams. Comienza en este fantástico local la gira bacala.org 2013. No te pierdas los precios especiales en copas, sorteos, regalos y mucho espectáculo. Tú también más divertido en Coffee Dream a partir de la medianoche en la entrada es libre. Domingo. Para los que no tengan resaca del sábado y quieran seguir con las tradiciones de la ciudad, pueden acercarse hasta la romería de Bótoa. Allí te aseguras un buen ambiente campero, además de varios concursos y actividades durante todo el día y hasta que el cuerpo aguante. y nueva cita con nuestros ya familiares artistas Mario y Elizabeth. No te pierdas otro Domingo Salsero a su cargo con nuevas animaciones. Además, te recordamos que cada domingo podrás aprender nuevas figuras de baile latino con ellos y todo gratis. Como cada domingo, ven a bailar a Metro Coffee and Drinks a partir de las 21 horas. Y terminamos con el tradicional evento fílmico del COC. Esta semana nos trae la cinta Submarine. Las sesiones, como siempre, a las 18, a las 20, 15 y a las 22 horas. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Samuel Hernández por su parte con los eventos deportivos del fin de semana. ¿Qué tal, compañeros? Eventos deportivos este fin de semana, sobre todo más fútbol, aunque hay algunas competiciones que ya están llegando a su fin, como es el caso de la tercera división, donde solamente ya quedan tres jornadas y la Unión Deportiva Badajoz ya tiene confirmado su pase a esa fase de ascenso, de la que ya está pensando qué posible rival le podría tocar. Este domingo a las 6:30 de la tarde, la Unión Deportiva Badajoz se desplazará hacia Mérida, a jugar contra el Club Deportivo Hernán Cortés, desde el Municipal Hernán Cortés, equipo que está metido en la lucha por evitar ese descenso. Está 17º con 34 puntos. La Unión Deportiva Badajoz, que de un cuarto puesto ha pasado a un segundo, si de repente consiguió esta semana ganar al Fuente de Cantos por 0-5 y ya está segundo con 75 puntos y todavía es posible incluso quedar primero, aunque si el Extremadura suma un punto en esta jornada, podría quedar matemáticamente campeón de grupo. Luego en la primera regional, nuestros dos representantes pacenses, el Sporting Club Cerro de Reyes y el Club Deportivo Badajoz 1905, juegan su último partido de liga, ya pensando en esa fase de ascenso que vendrá la próxima semana. Los dos partidos, los dos equipos van a jugar a las 6 de la tarde, uno fuera y otro en casa. El Sporting Club Cerro de Reyes será el que se desplace fuera a la cercana localidad de La Albuera, a jugar contra el Club Deportivo La Albuera Faisal. Un Sporting Club Cerro de Reyes que va a quedar segundo en esta competición con 61 puntos, que va a jugar contra La Albuera, que está octavo con 31 puntos. Será desde el Municipal Los Badenes. Y por su parte, el Club Deportivo Badajoz 1905 también jugará a las 6 de la tarde, pero no será desde el viejo vivero, sino desde el nuevo vivero, donde este acuerdo que llegó con el ayuntamiento de que el Club Deportivo Badajoz 1905 vuelva al que ha sido su anfiteatro, su campo, desde que era el Club Deportivo Badajoz Sociedad Anónima Deportiva, y por supuesto que la fase de ascenso, los partidos de esa fase de ascenso también la jugará en el nuevo vivero. Jugará contra el Brocense, equipo que está noveno en la competición con 31 puntos. Además, este partido ha sido calificado como el día del abonado, ya que cada abonado podrá llevar dos acompañantes totalmente gratis. Y ya por último, un apunte de balonmano, porque la Unión Balonmano Pacense está en Almendralejo a disputar las semifinales de la Copa de Extremadura. Jugará entre el Tierra de Barro la semifinal. De ganar este partido, jugaría la final el domingo a las 12. Así que mucha suerte para la Unión Balonmano Pacense. Esto es todo en deporte. Gracias. Os informamos ahora de los próximos eventos para que vayáis preparando el bolsillo y también las entradas. El 10 de mayo llega a la ciudad Manuel Carrasco. El onubense ofrecerá un concierto acústico en el Teatro López de Ayala a las 21 horas. La entrada tiene un coste de 24 euros. El 10 de mayo también visitan la ciudad el grupo madrileño Dover. Su actuación tendrá lugar en la sala Aftasía a partir de las 21:30 horas. Para más información y venta de entradas tenéis que contactar con el local. De nuevo recordamos que el 21 de junio llegan Leo Harlen y Dani de la Cámara al Teatro López de Ayala a las 23 horas. La entrada tiene un precio de 20 euros butaca de patio y 18 en anfiteatro. Y por último, recordaros también el evento del gran Carlos Latre, que trae su famoso espectáculo Yes We, Spain is Different, a las tablas del López de Ayala. Será el próximo 28 de junio a las 20 horas. Ya puedes conseguir tu entrada en la taquilla del teatro por 28 euros, la butaca de patio y 25 en anfiteatro. Y hasta aquí toda la agenda de fin de semana y los próximos eventos. Recordad que podéis participar en nuestros perfiles de las redes sociales y descargar la revista hoy mismo para tener a mano toda la agenda. Nosotros nos despedimos, no sin antes hacer una especial mención al Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra hoy. Un saludo para todos los compañeros y porque todos tengamos una buena libertad en el trabajo que realizamos. Por nuestra parte, nada más. Ya sabes, no te olvides de sacarle todo el jugo a tu ocio con 48 horas Badajoz. Hasta la semana que viene. Festivales, conciertos, cultura, deportes, de todo ello te informamos en 48 horas Badajoz.